Espacio Indemi. Continuamos. Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Tenemos una naturaleza sexuada y está ordenada a la procreación dentro del legítimo matrimonio. Hay que batallar para conservar la virginidad y será virtud cuando yo libremente elija defenderla para entregarla por amor en el matrimonio y no perderla sin saber bien por qué ni con quién en el camino o entregarla por amor a Dios, conservándola para y por Él en la vida consagrada. La virginidad debe compararse a la persona que se posee en plenitud, así como un cantero lleno de agua que no se derrama está listo para ser entregado. Las personas que tienen vocación al matrimonio también están llamadas por Dios a permanecer vírgenes hasta casarse por el sexto mandamiento: no cometer actos impuros. No es un mandamiento caprichoso, como no lo es ninguno. Dios sabe que las pasiones obnubilan y manejan al hombre. Mientras que la persona se mantenga virgen, verá cómo con más claridad será más libre para elegir y tomar un compromiso de por vida como es el matrimonio. Las relaciones prematrimoniales están mal en sí mismas, y si bien no puede negarse que los novios se amen, sí puede afirmarse que la relación sexual no es una manifestación auténtica del amor en esa etapa de sus vidas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la relación sexual es la manifestación plena y exclusiva de la conyugalidad. La conyugalidad es la unión física, psíquica y espiritual entre personas de distinto sexo unidas en matrimonio indisoluble. Y los novios carecen de la conyugalidad aunque se ordenen a ella y se estén preparando para ella. La relación sexual es la manifestación plena del amor conyugal, porque es en ella en donde los esposos alcanzan la máxima unión física y a través de ella fomentan la máxima unidad afectiva y espiritual. Allí son una sola carne, y mediante este acto también un solo espíritu, pero es también la manifestación exclusiva de la conyugalidad, porque solo dentro del matrimonio es lícito realizar la sexualidad. ¿Por qué solo dentro del matrimonio? Por el lenguaje del cuerpo. El acto sexual es parte del lenguaje humano. Tiene un significado único, irrepetible e irrenunciable. Y lo que ese acto dice solo es verdad cuando hay de por medio un compromiso matrimonial definitivo. ¿Qué es lo que dice ese acto? Dice donación total. Una donación es total cuando incluye todo cuanto se tiene, de modo exclusivo, en el estado más perfecto en que puede estar lo que se dona, para toda la vida. Espacio Indemi.